La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. ¿Qué tal? Buen día a la Comarca Andina, buen día Coco. Estamos acá en el programa 21 de La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Buenos días, Fernanda. Volvió nuestra alma mater, como decíamos el otro día, volvió Fernanda. Así que bueno, el programa vuelve a tener otra dinámica, otra característica con su presencia. Buenos días a todos. Bueno, gracias. Todavía un poco con la voz averiada. Hoy nos falta Pablo en la mesa. Buenos días a todas las a Radio Fogón, que es la radio en la que hacemos en vivo el programa todos los viernes de 9 a 9 y media, y a todas las otras radios comunitarias por las que salimos en distintos días de la semana. Me refiero a la Petú Munguelain de El Maitén, a Radio Focus de Puyén, a FM del Pueblo en Cholila y a FM La Otra en Lago Puelo. Hoy tenemos un programa con mucha información, así que vamos a dar comienzo enseguida con la mala palabra de la semana. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. La mala palabra de esta semana, Coco, que me gustó como proponer un poco para debatir en esta primera parte del programa, es la palabra seguridad. Está como muy en boga, ¿viste? Porque, bueno, todo el tiempo vos prendés la tele, se habla de la seguridad, pero en este caso me pareció interesante porque particularmente en esta semana pasaron como distintas cosas relacionadas con esta palabra. Por un lado, hubo un foro de negocios e inversiones que el gobierno nacional organizó en Buenos Aires, ¿no? Y parece, bueno, que eso tuvo mucha repercusión por la cantidad de empresarios y de ejecutivos que vinieron para las supuestas inversiones que estamos esperando. Y entonces ahí la palabra seguridad saltó un montón, porque una de las cosas justamente que se plantean los inversionistas es la necesidad de que haya una seguridad jurídica. Sí, tiene mucha acepción la palabra seguridad, indudablemente. Y de todas maneras, yo que tengo varios años, ya 60, todo esto ya lo he visto. Este plan que nos proponen, este plan donde para invertir necesitan esa seguridad jurídica, no es otra cosa que más explotación para el pueblo trabajador. La seguridad jurídica, según estos empresarios, y casi me animaría a decir que el 99% de los empresarios, consiste en bajar el costo laboral, y el costo laboral para ellos se baja pagando salarios más bajos. A cambio de eso prometen generar empleos formales, generar fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto y el achicamiento del Estado propuesto por el gobierno nacional actual es el mismo plan que se vino repitiendo no tan lejano en el tiempo con Menem, y un poco más lejano en el tiempo el plan de Martínez Díaz durante la dictadura militar. O sea que nos prometen cosas nuevas pero con recetas viejas. Bueno, pero si querés te contamos así como para que lo escuches de boca de los propios protagonistas, ¿no? En una de las publicaciones que estuvimos consultando, por ejemplo, uno de los empresarios así estrella del foro, Paolo Roca, de Techint, justamente tuvo una declaración muy concreta, ¿no? Es necesario bajar salarios para que lleguen las inversiones que posibiliten la creación de nuevos puestos de empleo. Así nomás. Hay que convencer, dice Paolo Roca, a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos. O sea, lo que está diciendo ahí, ojo, no reclamen aumento salarial porque corran riesgo de quedarse sin trabajo. No es novedoso, ya lo dijo el mismo ministro de no sé qué, porque ahora como hay varios ministros de economía. ¿Vos decís el ministro de Trabajo? El Prat Gay. Porque también tengo algunas declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ¿no? Que se supone también que está como para administrar una cartera en la que la voz de los trabajadores, que también necesitaríamos tener un foro, ¿no? Un foro de discusión, pero parece, bueno, que no somos considerados con la misma relevancia. Justamente plantea, bueno, que su cartera está a disposición de los directivos de las corporaciones europeas que reclaman flexibilizar las normas laborales, ¿no? Se trata de combatir la informalidad. A mí me interesa también debatir un poco esto de combatir la informalidad, porque también es algo que estuve leyendo respecto de lo que sucedió en este foro y es uno de los planteos, ¿no?, que hacen los empresarios. Y de alguna manera también las organizaciones sindicales planteamos combatir la informalidad, pero me parece que no con la misma lógica. No, indudablemente el combatir la informalidad con el plan, por ejemplo, del primer empleo este que tiene el gobierno, también significa un ajuste hacia abajo del salario de los trabajadores, porque creo que era un convenio que había con esta multinacional McDonald's, uh-huh, en el cual le iban a pagar muy poco, le iban a poner menos horas de trabajo, le iban a pagar muy poco a los jóvenes que tuvieran empleo, entre comillas, formal, y con un subsidio del Estado, o sea, el Estado iba a financiar parte del costo laboral de esa empresa. Más conveniente para la empresa sería únicamente poner robots en vez de personas a atender en los lugares, ¿no? Sí, yo también pienso que esa informalidad que quieren combatir también es un poco los empresarios, ¿no? Tiene que ver con también pensar como contraria a sus intereses cualquier tipo de organización autogestiva de los trabajadores, porque, bueno, justamente, ¿no?, lo que ellos plantean es siempre condiciones de empleo en relación a condiciones de trabajo que imponen sus empresas, las grandes multinacionales, y en ese sentido, bueno, te plantean un trabajo en blanco, pero con esta suerte de precarización, de baja siempre en los aportes patronales, en los impuestos, en los seguros de ART que se pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, ese es el otro gran reclamo que estuvo planteado respecto de un poco esta seguridad jurídica que reclaman. Sí, los empresarios siempre quieren, su lógica es nada más que la de la ganancia. El problema es cuando eso no es solamente de los empresarios, porque veamos también que con todo esto no va a ser posible llevar adelante si hay una fuerte unidad y defensa de parte del movimiento obrero. El problema del movimiento obrero, que es histórico, bueno, pero hoy se ve bien claramente, son los dirigentes, aquellos que van a llevar adelante la organización de esos reclamos. Cuando los dirigentes son la otra pata, la otra cara de la moneda, así como vos pusiste el Ministerio de Trabajo, que debiera ser por lo menos equitativo en sus manifestaciones, uh-huh, en su defensa, porque si bien forma parte de un gobierno, también tendría que de alguna manera contemplar los intereses de los trabajadores. En esa misma lógica tenemos algunos dirigentes sindicales que pareciera que inclusive son peor que el ministro de Trabajo para llevar adelante los reclamos de los trabajadores. Se va a dilucidar esto en breve, porque como el ataque es tan violento contra el sector de asalariado y el sector informal de la economía, y como los trabajadores en negro y los desocupados, esto se va a ver enseguida. Hasta ahora se viene viendo que no ha habido una respuesta coherente y conjunta desde el movimiento obrero ante el ataque del neoliberalismo. No, es que justamente uno lo que ve en la mayoría de los dirigentes sindicales es como una preocupación por de alguna manera defender los puestos de trabajo, pero siempre dentro de una lógica que de alguna manera reproduce esta generación, estas reglas de trabajo impuestas siempre desde los sectores empresariales, ¿no? Y eso es un poco lo que defienden más el sillón en el que están sentados que los intereses de los trabajadores. No todos, por eso siempre tenemos el ejemplo de la CTA, que cuando se votó, por ejemplo, la ley esa que fue vetada por Macri contra el despido, fue el único sector que salió después a protestar por el veto ese, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros estamos posicionados desde ese lugar, ¿no? Me parece interesante también comentar que, bueno, en el foro estuvo el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que se reunió con algunos empresarios mineros. Nuevamente tenemos como una embestida de empresarios mineros, por ejemplo, la Pan American Silver, que le ratificó al gobernador su intención de invertir 1.000 millones de dólares para desarrollar el proyecto Navidad en la meseta central chubutense. Recordemos que, bueno, todo esto ya viene con una larga trayectoria de lucha popular, con una ley de iniciativa popular que fue traicionada en la legislatura. Esperemos que nuevamente no implique esto un retroceso con respecto a discusiones que ya nos hemos dado, ¿no?, los chubutenses con respecto y a el gobernador ha manifestado que la decisión la van a tener los chubutenses, así que no te extrañe en breve una fuerte campaña pro minera y una especie de plebiscito o algo así para legitimar en base a espejitos de colores, que son los que prometen las mineras, con gran cantidad de puestos de trabajo, después no son reales, y no contaminación, etcétera, que tampoco después es real. Fíjate lo que pasó ahora en San Juan, que se descubrieron un nuevo derrame, claro, y que había habido 3 o 4 anteriores que no habían sido denunciados, etcétera. Entonces no te extrañe que por ahí en connivencia con el poder político las mineras logren de alguna manera una especie de legitimación de su negocio, ¿no? Justamente por eso lo decía. Bueno, la cuestión es que la seguridad jurídica también esta semana nos interpela desde que justamente hoy están arrancando las audiencias públicas para tratar el tema de las tarifas, ¿no? El tema del tarifazo, que es un tema que vinimos ya desarrollando a lo largo de muchos programas este año, porque fue una de las preocupaciones más importantes que, bueno, afectaron el bolsillo de los trabajadores. Como todos sabemos, hoy están arrancando estas audiencias que fueron de alguna manera ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, en su fallo estableció que se tenían que hacer porque la ley así lo marcaba, ¿no? ¿Expectativas sobre estas audiencias públicas? ¿Vos qué mirada tenés, Coco, con respecto a esto? Veremos. Ahí estaba mirando antes de venir al programa que se había juntado muchas organizaciones sociales, se habían juntado gente, pero con ¿cómo se llama esta reunión? Se realizaba en el barrio La Boca. Y bueno, una paradoja, ¿no? Estaban diciendo ahí que hasta puede parecer cómica, no tenían luz en el lugar donde el ministro Aranguren, que es el ministro de Energía, iba a hacer iba a inaugurar la audiencia pública. Esto puede ser cómico o puede ser tragicómico. Sí, o hasta puede ser una excusa para decir, ven, que no hay luz porque no se pueden aumentar las tarifas. Bueno, qué sé yo, uno puede pensar cualquier cosa ya a esta altura, ¿no? También con respecto a la energía, te venía escuchando de que hay un fuerte reclamo de las cámaras empresariales de turismo de la Patagonia, porque aparentemente van a dejar de aplicar el subsidio a las naftas en la zona patagónica, que se había conseguido en diciembre ampliarlo a toda la zona patagónica mediante negociaciones que llevaron mucho tiempo. Aparentemente la intención del gobierno es dejar que el combustible, volver a cobrar el impuesto, que es lo que habían dejado de hacer para que las naftas sean un poco más baratas en esta zona, para que sea el mismo precio en todo el país. Bueno, nosotros ya venimos diciendo que con respecto al tarifazo, los que lo deberían pagar serían en realidad las empresas que ya desde los años 90, en las que fueron privatizadas todas estas empresas de servicios públicos, se hicieron de ganancias millonarias, en general, obviamente, giradas al exterior. Fíjate vos que se les dio a las empresas de... Es un mercado cautivo, es un mercado, exactamente. Se le da una hiperganancia, pero el problema para que lo paguen ellas es medio importante. Están gobernando ahora. Bueno. Entonces es medio difícil que lo paguen las empresas monopólicas porque están en el gobierno. Lo que pasa es que, bueno, esta matriz, de alguna manera, comparto lo que vos decís, ¿no? Es una matriz que, como lo hemos señalado en otras oportunidades, viene de los años 90, en las que estas empresas fueron privatizadas, y desde entonces, de alguna manera, no hubo una reversión de ese modelo que, bueno, les deja las ganancias servidas en bandeja, ¿no? Porque, digo, lo que hoy se va a discutir en las audiencias tiene que ver con, bueno, cuánto tiene que ser el aumento, pero lo que nunca se discute es cuánto ganan las empresas y qué hacen con esas ganancias, ¿no? Claro. Bueno, por ahí podríamos ir a una breve pausa y después continuamos con el tema de seguridad, que me parece que va a dar para bastante más. Sí, en realidad tenemos un audio de Cachorro Godoy, el dirigente de ATE, que esta semana estuvo encabezando una movilización, un paro de ATE y de la CTA en la localidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Él lo plantea como una preparación para un gran paro nacional anunciado para la última semana de septiembre. Y me pareció interesante compartir el audio, bueno, porque, entre otras cosas, habla de la movilización popular que hoy se está llevando a cabo con todas las dificultades respecto de la consolidación de una unidad en la lucha, pero que nosotros legitimamos respecto de, bueno, ponernos realmente juntos en el debate a lo que implica una cuestión, un cuestionamiento a estas leyes del juego, a este modelo que es el modelo que no nos propone ningún tipo de seguridad. Le propone seguridad jurídica a las empresas, pero en realidad esto no es más seguridad para el pueblo, al contrario, justamente el pueblo siente esa sensación de inseguridad, muchas veces expresada en una lucha de pobres contra pobres, como vemos en las noticias a diario. Así que, bueno, vamos a escuchar a Cachorro Godoy, su testimonio. Es muy importante este paro en la provincia de Buenos Aires, convocado por la CTA y construido en unidad con las diversas organizaciones, con la corriente clasista, con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con Barrios de Pie, con productores rurales, con trabajadores rurales, con los compañeros de la CTA Nacional que está encabezando esta delegación, Ricardo Pedro. Desde la conducción nacional de ATE estamos respaldando esto porque entendemos que las políticas que está expresando Macri, que está expresando la gobernadora Vidal, son políticas que solamente favorecen a los grandes grupos empresariales transnacionales, mientras los trabajadores nos limitan la discusión en paritaria, nos despiden trabajadores, generan pobreza y aplican en el Estado una tercera reforma del Estado que va a cerrar organismos o vaciar organismos de producción como las minas de Río Turbio, las fábricas militares, el astillero Río Santiago que está sin presupuesto, y áreas fundamentales de salud, de educación, donde están despidiendo trabajadores y están vaciando esos sectores tan importantes para las necesidades de los trabajadores y del pueblo argentino. Bueno, es muy importante que nos unamos para exigirle un cambio de rumbo en la política económica y que los reclamos de los trabajadores, la emergencia social, la estabilidad laboral, el aumento de salarios, el aumento de presupuesto para las políticas públicas sociales, se expresen en el presupuesto nacional y en el presupuesto provincial. Por estas razones estamos acá marchando una jornada de paro contundente, una movilización masiva y que es preparatoria, anunciadora de la masividad que va a tener el paro y las movilizaciones que los trabajadores estatales y otros sectores vamos a realizar en la última semana de septiembre, porque nos unen los intereses, nos unen los reclamos, pero también la necesidad de construir una Argentina para todos y no una Argentina para los vivos que se privilegian a costa del sufrimiento de las mayorías populares. La ex presidente Cristina Fernández, en 8 años de gobierno, nunca recibió a ATE. Ahora se fue a reunir con un grupo de delegados en ATE Capital y la verdad que nos produce un gran dolor y quizás te diría hasta vergüenza ajena, porque los trabajadores peleamos contra las limitaciones del gobierno de Cristina Fernández y el privilegio que hizo de su acuerdo con UPCN y generando precarización laboral, que fue la antesala de estos despidos. Por eso mismo es que frente quienes se empeñan en subordinar el sindicato a esas políticas contrarias a los trabajadores, la contracara de eso es nuestra unidad, es esta marcha y el paro nacional que vamos a hacer a fines de septiembre. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Ahí estábamos con las palabras de Hugo Godoy. Interesante un poco la visión que él plantea con respecto al gobierno actual, que es compartida por lo que nosotros decíamos, pero también con una visión crítica respecto del gobierno anterior, que de alguna manera fue también responsable de una precarización laboral y de alguna manera un mantenimiento de un modelo que hoy nos deja a los trabajadores en una situación de gran indefensión frente, bueno, como decías vos, Coco, ¿no?, a un gobierno manejado por sus propios empresarios, un país manejado por sus propios dueños. Por los CEOs, que es una palabra que no sé qué quiere decir, pero parece ser que hay un jerarca de la multinacional. Exactamente. Y otra cosa que me parece interesante también es rescatar, bueno, un poco la lucha que queremos dar desde ATE, desde la CTA, que tiene que ver, bueno, con la importancia de que los espacios sindicales realmente estén al servicio de representar los intereses de los trabajadores y no al servicio de colaborar con una política partidaria que termina de alguna manera después al servicio de esta lógica que estábamos cuestionando. Bueno, y con esto nos vamos a un tema musical. Vamos con el tema del Necio de Silvio Rodríguez, pero esta vez en una versión de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuño, que nos encantó. Pasa de mí como codazo para salvarme entre juntos y pares, para cederme un lugar en su palacio, para un rinconcito en sus altares. Me viene a convidar a que no pierda, me viene a convidar a definirme, me viene a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. arrancaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, Él será divino. Si yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como palabras varias, palabra de trabajador, palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Vamos con las malas palabras de la semana, pero Coco quería darle un poquito más a la mala palabra de esta semana. A ver, Coco. Sí, redondear un poco, ¿no? Uh-huh. Porque por seguridad, los grandes medios y el común del pueblo entiende también esto que nos venden por la televisión, los asaltos, la violencia, de todo tipo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba en tapete un carnicero que atropelló a un ladrón que le había robado en la carnicería y que están ahí, hay parte del pueblo, de la gente que lo defiende y otros que lo atacan. Bueno, sin entrar en valoraciones de ese tipo, yo personalmente tengo una opinión con respecto al tema de seguridad. Creo que nos mienten mucho. Uh-huh. No con cosas que pasan, eso ha pasado evidentemente, no me refiero a ese tipo de mentira. Creo que nos mienten los políticos, que nos mienten, porque todos a la hora de hacer campaña dicen que se van a ocupar del tema de seguridad. Así como nos dicen que se van a ocupar del tema de la droga, o de tantas otras cosas. Pero fundamentalmente droga y seguridad, creo que es mentira que se van a ocupar. Porque y es que a la luz está, digamos, ¿no? Porque si se hubieran ocupado algo, no estaríamos como estamos. Bien, pero además porque es un gran negocio. Así como la droga es un gran negocio, uh-huh, evidentemente, la inseguridad, en realidad, es un negocio que debe estar a la par o quizá ahí nomás de la droga, porque a través de vendernos esa inseguridad mediática, se venden alarmas, cámaras, countries, que valen un terreno en un country vale más que un campo productivo. Se vende seguridad privada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un negocio enorme y lamentablemente Y accesible y tentador para un montón de gente que lamentablemente recibe ese mensaje de alguna manera de quienes ponen las reglas del juego, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente dentro de este sistema en el que vivimos, todo lo que es negocio no va a tener cura. Entonces es mentira que se van a ocupar de eso. En todo caso, si se ocupan es ver, para ver a ver qué tajada pueden sacar del negocio ese. Pero le mienten al pueblo diciendo que van a hacer esto y lo otro por mejorar el tema de la inseguridad, el tema de la droga. Yo creo que eso no es cierto. Y evidentemente, por lo que vos decías, porque los resultados son tan nefastos y cada vez se agrava más el problema. Quiere decir que bueno, que no está muy lejos de la realidad esa visión que nosotros tenemos. Hay una complicidad, ¿no? Entre la fuerza de seguridad, entre el poder político, no vamos a decir que todos, porque no sabemos, no podemos acusar con el dedo a nadie, pero los lugares donde esos temas se agravan y donde crecen, evidentemente hay alguien que está siendo cómplice de esa situación. Sí, y yo lo que creo es que, bueno, hay contextos en los que el retiro del Estado, el retiro de políticas que realmente estén al servicio de la gente, del pueblo, lo lleva, digamos, a una indefensión que termina siendo esto, ¿no? Una lucha de pobres contra pobres, como yo decía en el bloque anterior. lo cual me parece lamentable y me parece que a estas alturas es un tema difícil de revertir también, porque si no, no cambiamos la raíz, no cambiamos nada. Todo donde hay grandes ganancias, lamentablemente, así como estamos, no va a cambiar, porque alguien se beneficia de esas grandes ganancias. Y lamentablemente están, como hemos escuchado una noticia últimamente también en Rawson, un funcionario que debiera estar para proteger los derechos humanos, ha sido acusado, no podemos, la justicia verá si es culpable o no, pero ha sido acusado y estaba presente en un local donde había prostitución infantil en Rawson, ¿no? Sí, como mínimo tuvo que renunciar, porque bueno, ya me parece bastante, digamos, raro como mínimo que un subsecretario de Derechos Humanos esté detrás de la barra de un boliche, ¿no? O sea, me parece como que, si bien, digamos, eso no constituye un delito de por sí, bueno, que encima justamente este boliche hoy haya sido denunciado por una situación de prostitución de menores, me parece, bueno, que como mínimo es algo muy grave. Si se comprobara la participación directamente del subsecretario, nada menos que de Derechos Humanos, en este negocio de la prostitución infantil, porque en ese boliche había hasta una piba de 14 años que la habían sacado de un hogar de ancianos, de un hogar de menores, uh-huh. Yo creo que no era para regalarle juguete y hacerla pasear. Es más, está comprobado que está involucrada esa chica en una causa de prostitución, de trata. Entonces, si se comprobara eso, es más abono para lo que estábamos diciendo. ¿Qué mejor cobertura para y qué mejor lugar desde el cual hacer ese tipo de negocio que disfrazándose de ser el que los combate, ¿no? Tal cual. Bueno, ya entramos un poco en las malas palabras de la semana con este tema y, bueno, en relación con eso, un nutrido grupo de organizaciones políticas, sindicales, entre ellas la CTA Autónoma, y organizaciones sociales y derechos humanos de Chubut le están reclamando en este momento al gobernador Das Neves que implemente un mecanismo de participación y transparencia para la designación de el nuevo subsecretario o subsecretaria, ¿no? Esperemos que esto sea así realmente, porque bueno, nos parece, como decíamos, gravísimo. Sí, de todas maneras el gobernador Chu salió de alguna manera a bancar al subsecretario este diciendo que había estado muy bien en renunciar y hacerse cargo de la investigación, que bueno, tendrá sus motivos, a lo mejor por ahí se comprueba que esta persona no tenía nada que ver con el hecho, pero en principio parece medio extraño todo, ¿no? Bueno, vamos con otras noticias, en este caso un poco más amables. Tenemos una noticia importante para los afiliados de ATE de la localidad del Maitén. La conducción seccional de ATE Comarca informa que esta semana se ha suscrito un convenio con el autoservicio Belge de la localidad del Maitén. Gracias al mismo, los afiliados a ATE tendrán un descuento en todas sus compras del 10% en efectivo y 5% con tarjeta, teniendo que presentar, para que ello se concrete, el carnet y una copia de su recibo de sueldo. Nos parece, bueno, una interesante iniciativa que llevaron adelante, en este caso, nuestras compañeras que están en la conducción de ATE. Y por otra parte también, siguiendo con las noticias relacionadas con los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a distintas reparticiones estatales, en este caso una noticia que tiene que ver con los que trabajan en bosques y parques. ATE consiguió finalmente, después de una larga lucha, el adicional plus de campo para los trabajadores de esos sectores. Se desarrolló, bueno, una reunión de conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo por el conflicto que se venía manteniendo con estos sectores, y en la misma ATE consiguió que se abone ese adicional. Es una bonificación que contempla a todos los agentes que se encuentran efectivamente prestando servicios en la Subsecretaría de Bosques y Parques, incluyendo a quienes están en planta transitoria. Nos parece, bueno, también una buena noticia porque tiene que ver con también Como decimos siempre, ver que más allá de que bueno sean pequeñas victorias, siempre son el resultado de la lucha y de la organización y de la unidad de los trabajadores, en este caso, que estaban peleando por bueno un reclamo más que legítimo, ¿no? Si, sobre todo bueno considerando la precarización por lo general que tiene que ver con la situación en que trabajan muchos de estos compañeros. Sí, indudablemente todas las conquistas que tenemos los trabajadores, aún las que parecen obvias y que ya no se les da importancia, como ser el tener un aguinaldo, tener vacaciones, estabilidad laboral, que cada vez está siendo más atacada, han sido producto de luchas, ¿no? Compañeros que dieron la vida, inclusive. Así como el 1 de mayo se recuerda la lucha de los trabajadores en Estados Unidos, donde fueron vilmente fusilados o ahorcados, no recuerdo, varios trabajadores por reclamar la jornada de 8 horas de trabajo, que es otro de los logros uh-huh. que se logró luchar. Esto también, y las luchas las identificamos de dos tipos: por mejora en las condiciones de trabajo, o como en este caso, ante el fuerte ataque neoliberal, una lucha de resistencia en principio para poder volver después a reconquistar condiciones de trabajo mejores. Pero por lo menos esta lucha debía encararse para no perder las conquistas que ya tenemos. Bueno, en ese sentido, esta semana tenemos por un lado el día martes, el 20, anunciado una medida de fuerza, un paro provincial de la TECH, que obviamente va a afectar al sector educación, y también un estado de movilización y asamblea permanente en el sector salud, digamos que en sintonía con hospitales de Trelew. Esta semana tuvo lugar una asamblea abierta convocada por el Sindicato de la Salud Pública, que decidió declarar este estado de alerta y movilización. Justamente, bueno, por las mismas razones que en el sector educación, ¿no? Llamar a paritaria, una reapertura de las paritarias, que se resuelvan la notable falta de insumos y medicamentos y revertir los casos de precarización laboral, entre otros puntos. Particularmente también Claudia Barrionó, la secretaria general de la CTA Autónoma, acompañada por dos integrantes de la Comisión de Salud de la CTA de Chubut, fueron recibidos esta semana por el diputado Manuel Pagliaroni, integrante de la Comisión de Salud en Diputados, para presentar su participación ante los retrocesos en materia de implementación de la Ley de Salud Mental y solicitar ser recibidos en una próxima reunión de esa comisión. La fecha está por definirse y la idea es colaborar para la elaboración de un documento que sirva de síntesis de la realidad que vive cada comunidad en particular y en la provincia en general. Desfinanciamiento de dispositivos, precarización de los trabajadores, proyecto de creación de instituciones monovalentes. Nosotros acá estuvimos comentando lo que estaba pasando en Maitén respecto de esto. El discurso abstencionista y la vuelta a la guerra contra las drogas. Mirá, justamente de lo que hablábamos recién, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos un poco también a las repercusiones que tenga este estado de alerta y movilización. Bueno, sí, y también el ataque que hay contra algunos sectores de la justicia que están de alguna manera actuando en forma como mínimamente objetiva e independiente. Vamos a procurar en la semana a ver si podemos hacer un reportaje a Julio Saquero, que uh-huh. es el presidente de la APDH acá de la zona del noroeste de Chubut, quien mantuvo una reunión con el juez federal Guido Tranto a fin de manifestarle su preocupación ante lo que consideran ataques mediáticos y políticos que pretenden cuestionar su actuación en las recientes causas que han tenido fuerte repercusión en nuestra comunidad. Sí, nos parece importante apoyar esa iniciativa de la PDH en este caso, porque bueno, tiene que ver con que así como a veces cuestionamos el mal accionar de la justicia, alguna justicia a favor de los intereses dominantes, bueno, en este caso cuando de alguna manera se expresa crítica de los procedimientos de los organismos represivos y de la justicia para, por ejemplo, en este caso, no incriminar a una persona a partir de un testimonio como mínimo cuestionable, bueno, nos parece que es interesante e importante apoyar. Justamente, bueno, hablando de la causa del juez federal Guido Tranto, ayer estuvo Facundo Jones Wallace en la convocatoria a la que nos invitó el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Allí hubo una charla para hablar respecto de las luchas populares, la criminalización de la protesta y, bueno, y avanzar en formas de organización, de lo cual también esperemos que en esta semana tengamos algunos testimonios, porque bueno, allí estuvieron Angélica y Luciano, nuestros compañeros. Y para cerrar, una buena noticia que en este caso tiene que ver también con algo que tratamos en otros programas, que fue aprobado un proyecto de ordenanza, resultado de la construcción social, en Lago Puelo, vinculado a el Río Azul y la protección de este bien común. En este sentido, la ordenanza fue un producto de la participación de los vecinos, que lograron que el Consejo Deliberante la sancionara y que lo que, digamos, establece es la creación de un ente mixto para la conservación y manejo sustentable y uso del Río Azul. Cuando decimos un ente mixto, es un ente que contempla la participación de los vecinos, justamente con la idea de desarrollar todo un plan de manejo, digamos, del Río Azul, que contemple de alguna manera la mirada, las necesidades de los que vivimos en ese lugar y también la historia y la importancia cultural, de alguna manera, que tiene este bien común, que es un bien natural, pero que también de alguna manera afecta y atraviesa la vida de todos los que habitamos la comarca. Nos parece importante, bueno, que también en esta ordenanza lo que se procura es que el IPA, que es el que tiene la jurisdicción, a partir de la necesidad de que este plan de manejo se concrete, también determine la suspensión de todas las actividades vinculadas a la extracción de áridos, que es justamente lo que dio como el puntapié para la iniciativa que toda esta movilización popular hoy bueno, con esta pequeña victoria, pero que necesitamos que se traduzca en resultados concretos y perdurables en el tiempo. Bueno, Coco. Bien, vamos terminando. Un saludo para todos los compañeros trabajadores de Epuyén, Cholila, Maitén y el resto de la comarca, que nos escuchan a través de las diferentes radios comunitarias. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo viernes. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina, que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La Mala Palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te creas, es preciso subir el volumen a mil en los reinos prohibidos del silencio. Son papos sin nada más. La Mala Palabra.